Beto, ¿cómo estás? Sí, Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contame ubicado frente a Eras, en el lugar donde se produjo esta situación, que estaban trabajando dos operarios de Climatizarte, así es la empresa, haciendo una tarea específica dentro del predio, en el primer piso, cuando se desprende primero el techo, después el cielo raso, y cae sobre algunas góndolas que estaban en la planta baja del lugar. Obviamente que tuvo que venir personal de bomberos, personal de ambulancia, y dos de los trabajadores tuvieron que ser derivados a la guardia del hospital. ¿Cómo es tu nombre? Buenas tardes. ¿Qué tal? Jorge Olivera. Jorge, vos sos representante de la empresa. Soy uno de los socios gerentes, sí. Bien, ¿y estaba tu gente trabajando acá? Estaba mi otro socio, haciendo el replanteo de obra junto con el encargado de mantenimiento de la empresa de gas. Estaban supervisando el lugar donde íbamos a instalar el equipo a futuro. Con un nuevo. Sí, la incorporación de un equipo para las oficinas de arriba. ¿Y estaban trabajando? O sea, estaban haciendo la visita de obra, simplemente. O sea, que se vino abajo en el momento que ellos estaban revisando. Tranquilo que haber sido por el peso de ellos, ¿no? Y haber cedido. ¿Pudiste hablar con ellos, saber cómo están? Sí, ahí estuve con los dos hasta que, bueno, la ambulancia lo pudo evacuar. Y Pablo, que era mi socio, estaba golpeado en el brazo. Pero el otro muchacho, el de Adás, Daniel, estaba un poquito más golpeado. Bien, perfecto. Nos motivaron ahí con las góndolas y casi a Dios no había nadie abajo. Claro, evidentemente, porque había gente que podía estar trabajando también en la planta baja. Sí. Bueno, lo importante es que no pasó mayores. Ojalá sea para nosotros. Sí, muchas gracias. No, ¿sí? Jorge. Bueno, Jorge, iba contándonos entonces de primera mano lo ocurrido. Evidentemente, lo primero que nos habían dicho que estaban cambiando el aire acondicionado, pero no es así. Estaban haciendo el replanteo de obra como para ver el lugar donde iba a ir colocado. Evidentemente se vino abajo el techo, ¿no? Es algo un poco extraño, ¿no? Esto es en la parte de oficinas, la parte superior que tiene la grasa aquí en las oficinas, que están ubicadas sobre Avenida Buzón, muy cerquita de lo que es la calle, la intersección con calle Belgrano, ¿no? Ahí es donde se produjo este accidente. Todavía hay personal del cuerpo de bomberos aquí trabajando, está el personal policial y ya las ambulancias trasladaron tanto al socio, a Pablo, socio de la empresa Climatizarte, que había venido aquí a hacer la inspección, como al operario o trabajador de Dallas, que lo estaba acompañando en la recorrida. Pero esperemos que no sean lesiones importantes. En cuanto al socio de Climatizarte, nos decía que no, por ahí algún problema en la muñeca, en algún brazo, pero no más que eso. Y bueno, después la otra persona, algún golpe mayor, pero todavía no tenemos certeza de eso, así que bueno, es importante ahora comunicarnos con la guardia del Hospital Municipal Ramón Santa Marina para ver cómo están las dos personas heridas. Y bueno, y aquí está el personal de la EDAS, acompañado por los efectivos de bomberos, que estuvieron controlando todo lo que es la zona afectada, ¿no? Fundamentalmente para poder determinar si podía haber algún otro deslizamiento del techo hacia la parte inferior. Por suerte se había retirado todo el personal que estaba en el lugar. Ahora están volviendo a ingresar porque evidentemente ya se ha acomodado todo el lugar, pero con los resultados que contábamos recién y que nos narraba para el 89 uno de los socios de Climatizarte. Así que bueno, esperemos que el estado de los dos operarios o el socio de la empresa y el operario de la EDAS sea se puedan recuperar rápidamente de las heridas, fundamentalmente eso. Bien, Beto, bueno, por suerte no pasó a mayores, porque podría haber sido una desgracia. Y si había gente abajo, en la parte baja, no tengas dudas, porque están las góndolas con toda la mercadería en la planta baja, donde habitualmente entra y sale gente, o sea, no solo la gente que trabaja en realidad, sino aquellos clientes que vienen a comprar la mercadería, ¿no? Pero justo en ese momento no habían ahí abajo, así que por suerte fue solamente las heridas en las dos personas que cayeron, cayendo a medida que se iba desprendiendo primero el techo, después la plantería y por último el cielo raso hasta llegar a la zona de góndolas, ¿no? Pero me parece que el hecho que hayan ido golpeando con las diferentes estructuras que se iban viniendo abajo, evitó que el golpe con el piso de lo que es este complejo de la edad fuera más fuerte, ¿no? Y con consecuencias peores a las que tuvieron todos hombres. Bien, seguramente entonces en la salida dentro de un rato o cuando vengas a Fondo Blanco por ahí ya hay más noticias sobre el estado de salud de los dos trabajadores. Seguro, ya ahora nos comunicamos con la gente del hospital para ver el estado de los heridos. Gracias, Beto. Charlamos en un ratito. Luego.